cabeza cubierta o descubierta, pelo corto o pelo largo. El doctor Abelardo Limón nos lleva a ver algunas irregularidades en la iglesia de Corinto. En el capítulo 11, Pablo trata sobre el tema del decoro en el culto, específicamente cómo deben comportarse las mujeres en los cultos públicos. Las condiciones que prevalecían en Corinto estaban causando dificultad en la iglesia, que Pablo trataba de hacerles ver que no convenía burlarse de las sanas costumbres sociales de aquellos tiempos, ni cegarse tampoco a la influencia de sus acciones. El capítulo 11, verso 3 hasta el verso 10, así lee. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Aquí somos presentados con un problema en el verso 10. Surge esta pregunta: ¿quiénes son los ángeles que serían afectados si las cristianas no se cubrían en los cultos? Y hay cuatro interpretaciones comunes de este versículo, dos de las cuales son aceptables y dos no. Algunos alegan que en el verso 10, el apóstol Pablo se refiere a los ángeles malos, a los demonios o ángeles de Satanás, que se regocijarían al ver a las mujeres sin velo en público. Otra interpretación es que son los demonios, que serían tentados al verlas, refiriéndose a Génesis capítulo 6, verso 4. Pero estas dos interpretaciones emplean un uso extraño de la palabra ángeles, que generalmente se usa para los ángeles de Dios, a menos que haya una aclaración en sentido contrario. Hay otros que creen que este versículo habla de los ángeles buenos, que, sabiendo que Dios hizo a la mujer sujeta al hombre y que el velo era señal de esa sujeción, serían ofendidos al ver a la mujer sin velo en el culto. De que los ángeles pueden estar presentes en el culto, no hay duda, como ya lo hemos estudiado en el respectivo curso de la doctrina de los ángeles y del hombre. Pero otra interpretación muy aceptable es la de considerar que los ángeles, la palabra quiere decir mensajero, se refiere a los predicadores. Y se supone que, por estar en contra de una costumbre rígida de aquella época, sería difícil para el pastor guardar su mente en lo que decía si las hermanas tuvieran la cabeza descubierta. Es cierto que las mujeres se sentaban aparte, teniendo una división entre ellas y los hombres, pero sin embargo, el que ocupaba el púlpito podía verlas, a ellas tanto como a los hombres. Esta última interpretación de este versículo 10 parece razonable para nosotros, pero no se puede comprobar por no ser costumbre de Pablo usar esa designación al hablar de los predicadores. En el resto del párrafo, del verso 11 hasta el verso 16, el apóstol Pablo apela al sentido o al juicio común de todos para dar apoyo a lo que él ya había declarado. Así dice: sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. A pesar de todo lo dicho, Pablo no creía que el asunto era de primordial importancia. Pablo no quería ocupar más tiempo discutiendo este asunto, pero tampoco pronunció anatema sobre aquellas que no se sometían a su criterio. A nosotros nos parece claro que Pablo esperaba que, con lo dicho, bastaba para que todo cristiano o cristiana comprendiera su deber y lo pusiera en práctica. El doctor Roy Loren, el autor de un comentario sobre Primera de Corintios, nos da tres razones para que los humanos usen ropa. En primer lugar, él dice que los humanos deben usar ropa para cubrirse. El pecado creó una conciencia humana de pena, de vergüenza, y se vistieron para cubrir esa vergüenza y dar al hombre, en cambio, un sentido de decencia en la presencia de los otros y en la presencia de Dios. En segundo lugar, los humanos deben usar ropa para protección. Se viste como protección contra los elementos: el calor, el frío, lo seco y lo húmedo. Todas estas cosas crean condiciones que exponen el cuerpo a sufrimiento. La ropa ayuda a guardar la temperatura del cuerpo a lo que debe ser y protege a la vez su salud. También, los humanos deben usar ropa para adorno. El vestirse es un esfuerzo para reparar lo que el hombre perdió por pecar. Y la Biblia habla de un adorno mejor que el vestido, en 1 Pedro 3:4. Se cubre por causa de la vergüenza del pecado. Se protege por causa de la maldición del pecado. Y se adorna por causa de la fealdad del pecado. Al vestirse, el hombre confiesa que algo le hace falta. Tal vez no se ha dado cuenta, pero lo que perdió fue el vestido glorioso de una justicia perfecta cuando él desobedeció a Dios. El cristiano y la cristiana deben vestirse decentemente, pensando en dar un buen testimonio, no en atraer la atención al adorno exterior, sino a la belleza de un espíritu en comunión con su Dios. El vestido de moda no puede producir tal. La gloria que da Dios se manifiesta desde adentro. No es algo a manera de un vestido, dice el doctor Loren en su comentario sobre 1 Corintios. Aquí hay dos puntos más que deseamos mencionar antes de dejar este tema. El hecho de que unos creen que el verso 15 alega que, con tal que la mujer tenga cabellera larga, no necesitaba de velo. Pero no era así en Corinto, sino que, además de esa cobertura natural que ponía de manifiesto que la mujer necesitaba estar cubierta, se exigía el velo como señal voluntaria de estar bajo el gobierno y protección de su marido. El último punto aquí es la cuestión de si las iglesias evangélicas de hoy obedecen o no al apóstol Pablo, cuando permiten que las mujeres estén en el culto público, sin sombrero, sin mantilla, o andaluza, o algo sobre la cabeza, y si las hermanas deben usar cabellera corta. Creemos, amable oyente, que si el apóstol Pablo estuviera aquí, diría que si la iglesia está en un país donde las costumbres sociales son las mismas, y tan rígidas como las fueron en Corinto, en el primer siglo del cristianismo, entonces todo esto se aplicaría al caso, pero de otra manera no. Si es cosa indiferente y sin significado que las mujeres tengan la cabeza cubierta o no, o que usen cabellera larga o corta, entonces ¿para qué discutir el asunto? Pero si el testimonio se haya comprometido, entonces la libertad debe ser sometida al amor, a fin de que no haya ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muy bien, entonces ahora llegamos al verso 17 del capítulo 11, donde Pablo habla sobre la cena del Señor y algunas irregularidades. Este pasaje sobre la comunión ya lo estudiamos en el estudio sobre las doctrinas del Espíritu Santo y de la iglesia. Aquí no va a ser necesario volver a comentar todos los detalles, sino solamente queremos considerar su relación con el tema general de esta epístola. Aquí, de nuevo, citamos al doctor Loren. Él dice así sobre esta porción de la Escritura, del verso 17 al verso 34. Este sacramento, es decir, la Santa Cena o la comunión, nos señala toda la extensión de las relaciones que existen entre Cristo y nosotros. Este sacramento indica que Cristo está por nosotros, es decir, está a nuestro favor. Y esto se demuestra en la propiciación. Este sacramento indica que Cristo está en nosotros por nuestra apropiciación de Él. indica también que Cristo está entre nosotros por la comunión que tenemos con Él. Y indica que Cristo viene a nosotros en el segundo advenimiento. Es una fiesta en reconocimiento de la vida de Cristo. Es una fiesta en proclamación de la venida de Cristo. Cuando Pablo cambia de tono al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, esto nos hace ver que aquí se trata de un asunto mucho más importante que el asunto sobre la cabellera de la mujer y sobre si debe estar cubierta su cabeza o no. Es verdaderamente lamentable cuando una congregación se reúne, pero sus resultados son más dañinos que beneficiosos. Y es lo que dice Pablo aquí en el verso número 17. Dice, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Este es el caso indudablemente en más de una ocasión en el curso de toda la historia del cristianismo. Los cultos deben ser una inspiración, deben ser un alimento espiritual para todo creyente y deben ser una alabanza sincera para Cristo. Pero cuando los congregantes vienen al servicio pensando de antemano cómo adelantar su propio prestigio o cómo adelantar el prestigio de su grupo o algo por el estilo, naturalmente que no hay provecho en reunirse. Pablo menciona los cismas y las divisiones como la primera causa de la falta de provecho en los cultos, y es posible que esto se refiera a las mismas disensiones de que escribió en los primeros 4 capítulos, y que aquí solo habla de su efecto en los cultos. Pero hay una progresión que es muy notable en las disensiones del primer capítulo, en el verso 18 y las facciones o herejías del verso 19. En primer lugar, dice Pablo, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Esto nos enseña que cuando las disensiones se consienten producir divisiones, estas a su vez, si no son sanadas, dan por fruto las herejías o las sectas que son la separación del cuerpo en 2 o más partes. Pablo entonces admite que han llegado al punto de permitir que las disensiones, por causa de personalismos, hayan ya causado cismas. Aquí les declara que será necesario ahora progresar en el mal hasta que los contenciosos se separen por completo. Y el resultado será que los aprobados por el Señor serán manifestados. Es una experiencia demasiado frecuente que, después de una campaña de evangelización y una cosecha de almas, la iglesia pase por una prueba y que tenga que hacer uso de la disciplina, separando a los regenerados de los meros profesantes, que por entusiasmo y por imitar a otros o por varios motivos indignos hicieron profesión de una fe que no era real y verdadera. El verso 20 nos hace creer que las asambleas mencionadas en los versos 17 y 18 se refieren todos a los ágapes o las fiestas de amor que solían celebrarse en las iglesias primitivas. Las indicaciones son casi inescapables que en Corinto acostumbraban los miembros traer comida y bebida para toda la familia, según sus recursos, algunos mucho, otros poco o nada. Nos queda aún material de estudio en el capítulo 11 para la próxima lección. Gracias por compartir su tiempo con nosotros para esta presentación. Y le invitamos para que nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.